La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Los zapatos de un maestro. En la noche del 24 de marzo de 1976, en la sede del sindicato docente de Tucumán, fueron salvajemente asesinados Isauro Arancibia, secretario general de ATEP Tucumán y secretario general de Cetera, junto a su hermano Arturo, también maestro. Isauro recibió 120 balazos, su hermano Arturo 70. El responsable político y militar de tan aberrante hecho fue Antonio Bussi, condenado a prisión perpetua en Tucumán por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aynás y responsable de torturas, asesinatos y desapariciones de cientos de militantes sociales y sindicales. Italia Arancibia, su hermana, narra que esa noche lluviosa, luego de una reunión de maestros, Isauro, en una vieja camioneta, fue dejando a las compañeras y compañeros en sus casas y se dirigió a la sede de los maestros, a pesar del peligro que eso significaba para él y su hermano. Isauro, un dirigente humilde, tenía unos zapatos nuevos que le habían regalado sus sobrinos. Eduardo Rosenbach, historiador tucumano, en su libro La oruga en el pizarrón, relata que cuando los familiares encontraron los cuerpos acribillados de Isauro y Arturo en un cuartel militar, a Isauro le faltaban los zapatos. La dictadura se había robado el par de zapatos del maestro. Hoy, los docentes argentinos seguimos recordando con profunda emoción a Isauro Arancibia, fundador de Cetera y uno de los más de 600 docentes asesinados y desaparecidos en la última dictadura militar. Su compromiso, su militancia, su entrega inclaudicable por la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación siguen siendo un ejemplo en la historia y la construcción de nuestra organización nacional. Cetera seguirá exigiendo prisión perpetua y cárcel común para todos aquellos responsables de esos años negros de la dictadura argentina. Cetera, como siempre, seguirá firmando en las aulas y en la calle Isauro Arancibia presente. Y ya en la mesa con nosotros para compartir esta tarde el secretario general de UTE y secretario adjunto de la Cetera, Francisco Tito Arena. ¿Cómo va, Tito? Hola, Omar, buenas tardes. Hola, Alejandro. Hola, compañeras. ¿Y esto que acabamos de escuchar pone un poco las cosas en su lugar? Las está poniendo en su lugar y es un proceso que estamos viviendo en donde los genocidas, aquellos que implantaron la Noche Negra Argentina, aquellos que implantaron el terror en cada uno de los resquicios de la sociedad y especialmente en los militantes populares, ¿no? Porque Isauro, digo, cuando lo reivindicamos y haber sentido esta, por lo menos, justicia que se hizo a partir de lo que planteaba Isauro desde su sindicato, desde la escuela, de los compañeros de las asambleas, como los tantos militantes populares que hoy están desaparecidos y estos nefastos personajes que hoy van a cumplir cárcel perpetua, estos nefastos personajes que quisieron mostrar algún lado sentimental, en aquel momento fueron los verdaderos asesinos y el lugar donde deben estar es la cárcel. Y nosotros planteamos ahora que todos los procesos que se siguen dando sigan produciéndose en este sentido y unificándose las causas para que estas causas puedan llegar a su fin mucho más rápido que tarde. Difícil de imaginar hace unos años atrás, ¿es verdad? Es así, difícil de imaginar y para muchos de nosotros era casi impensable. Hoy realmente podemos plantearnos que la justicia está en marcha y que, bueno, que vamos a seguir bregando por esta justicia, por esta necesidad de plantear justicia y la presencia de los 30.000 compañeros desaparecidos. Bueno, así es como se va andando en esta, en este devenir de la historia, pero hay temas que ocupan la atención y que son motivo de lucha y que en este momento lo son y que tienen que ver con la educación, y por eso Canto Maestro se mete de lleno hoy en este problema. Ya está presentado el secretario general de la entidad de base de CETERA en la capital, así que ahora le damos la bienvenida y vamos presentando en principio, porque hay más visitas, está muy concurrido y este, así que en principio darles la bienvenida y ir presentándolos a tres directores de escuelas medias de la capital federal. Néstor Rebecki, que es director de la escuela media número 2 del distrito escolar cuarto. Néstor, es una escuela que funciona además en el contexto de una fábrica recuperada, ¿es así? Exactamente, sí. Mario Franchi, de la escuela media número 2 del distrito escolar 20. Es un territorio de la educación de capital que abarca fundamentalmente la zona de Mataderos, Liniers, un poquito de Lugano. Y Jorge Schiavi, de la escuela media número 4 del distrito escolar 19, que abarca fundamentalmente la zona y el barrio de Villa Soldati y Pompeya. Así que a todos, bienvenidos, y bueno, nos vamos a meter de lleno en esto que hoy nos ocupa. Después hay gente más joven, mucho más joven también, que va a decir lo suyo y que tiene que ver en este lío el que nos han metido. Muchachos, ¿qué es lo que está pasando en principio y realmente con la educación en la capital federal, después de una transición tal vez la más larga de la historia democrática y después de tantas promesas? A Rebecki le dan la primera. Bueno, me dieron la posta. Bueno, creo que de público conocimiento, ¿no? Creo que el tema que está en el candelero en este momento es el tema de las becas, que es un problemón. Y a mí me toca dirigir una escuela de reingreso y más problema todavía. Las escuelas de reingreso se crean en el año 2004 para chicos de alta vulnerabilidad, para chicos de contexto de pobreza, situación de calle, cartoneros, chicos que vienen de granja de rehabilitación, que estuvieron judicializados. O sea que para esta comunidad se crean estas escuelas. Y en estas escuelas hoy se dieron, creo que estadísticamente, menos del 40% de las becas. Cuando se crearon, una de las promesas para estas escuelas era que todos iban a contar con becas. O sea, si se hace para chicos de alta vulnerabilidad, no hay que hacer ningún tipo de relevamiento para el otorgamiento de beca. Bueno, el gobierno decidió que menos del 50%, creo que la escuela que más becas recibió fue la nuestra, que no llega al 50%, hay otras escuelas que recibieron el 20%, hay otras escuelas que recibieron el 15% de las becas. Con lo cual constituye un problema, ¿no? Un problema serio para la continuidad de estos chicos. Y Néstor, Rebecki está hablando de una escuela media que está en el corazón del barrio de La Boca. Tito Nena también es maestro, el secretario adjunto de CETERA también es maestro titular, tiene su cargo de base a muy poquitas cuadras, muy cerquita de la escuela de Néstor, así que responden a problemáticas muy, muy parecidas, ¿no es cierto, Tito? Así es, y creo que lo que hoy está ocurriendo, y bueno, ahora los chicos lo van a también a ver desde el punto de vista del derecho de los estudiantes, del derecho este al reclamo, a la petición, y de la inflexibilidad de este gobierno de plantearse no solamente la política de inclusión, sino el derecho a la educación. Hoy, ayer en la interpelación, esa pseudo-interpelación que estuvo en la legislatura, el ministro de Educación decía que se le entregaba las becas a los más pobres. O sea, juegan con los contextos de pobreza. Acá el compañero planteaba, Néstor, planteaba en estas escuelas, la escuela de reingreso, esta escuela donde los chicos necesariamente tienen que plantearse esto, y no hay ninguna respuesta. No solamente no hay ninguna respuesta, sino que no hay diálogo. No hay diálogo, no hay posibilidad de discutir cuáles son las causas, bajan las becas y llegan los listados con las becas denegadas, sin justificación alguna de respecto de esto. Francisco Nena, recordemos a la audiencia qué dice la Ley Nacional de Educación con respecto al derecho social de la educación y el tema de la escuela secundaria, ¿no? Es así, digo, acá están incumpliendo con una ley nacional, digo, en esto, después de mucho tiempo y derogación de la Ley Federal de Educación, se planteó la obligatoriedad de la escuela secundaria, digo, y la necesidad de inclusión para aquellos sectores de mayor vulnerabilidad. Y en esto de mayor vulnerabilidad, digo, se está planteando esta cuestión en donde el 50% de los chicos, Néstor, va a quedar fuera del sistema educativo. Es decir, los van a discriminar y van a quedar sin el derecho social a la educación. Bueno, acá está Tomás y Lucía, que son de la Escuela FADER. Bueno, ayer una movilización impresionante, más de 1.500 estudiantes. A ver, empecemos por Tomás. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo que hubo, lo que se vio ayer en la movilización fue el producto de un proceso que estuvimos viendo en todas las escuelas. Es un proceso de concientización que vinimos dando hace un montón de tiempo. El desencadenante ahora es el tema de las becas, que con el mismo presupuesto hubo un recorte de más del 75% general en toda la capital y alrededores. Que si bien hubo un aumento en los montos, lo que se hizo fue reducir desmesuradamente la cantidad de beneficiados y, por supuesto, bueno, con una con los requerimientos que para la entrega mucho más exigentes y aparte con una selección totalmente abstracta, poco clara, que queda, bueno, en un juicio totalmente azaroso, que los beneficiados se enteran de que fueron beneficiados solamente cuando les llega la notificación, y como decía acá el señor, solamente los que son rechazados, nada más también les llega la verificación de que fue rechazada la petición en el cuaderno de comunicaciones, sin ningún tipo de justificación de por qué. Así que esto es lo que se viene dando en las escuelas, es lo que venimos discutiendo en las asambleas, dentro de las escuelas, los centros de estudiantes, y es el tema que sabemos que nos afecta a todos, porque si no hay una inclusión y una ayuda de parte del gobierno, es inevitable la deserción. Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de canto. Emocionante estar acá apoyando a los estudiantes, a los padres, a los abuelos, a los tíos, todos van marchando, acompañando a esta maravillosa juventud en sus reclamos justos. Es realmente tremendo, lamentable, cómo este gobierno de Macri ataca la educación, ataca la cultura. Realmente es impresionante. Así que, como siempre, las madres de Niña Fundadora estamos acá y a mí me emociona muchísimo porque nos vemos a nuestros hijos. Acá está esa juventud maravillosa. Y un día de alegría al ver que lo condenaron a Bussi y a Menéndez. Por eso yo digo, estamos participando de tantos días históricos que a las madres nos parece mentira poder haber visto esta justicia legal, la que venimos hace años exigiendo. Pero por fin estamos viendo la condena de estos genocidas, que por más que lloren con lágrimas de cocodrilo, nadie los va a salvar de esa justicia legal, desde ya, legal. Muy bien, ahí estaba la palabra de Tati Almeida y una marcha que convocó no solamente a los estudiantes secundarios, distintos sectores adhirieron, Mario Franchi, Jorge Schiavi, préndanse y conversen, dialoguen. Los chicos tienen lo suyo para decir y cada uno aporte lo suyo. Bueno, en razón a lo que vos comentabas acerca de la campaña de Macri y en razón de esto que vos decís de el acercamiento que tuvo a sectores populares, no más que nada un golpe bajo, los primeros momentos cuando asume este ministro se acerca a las escuelas nuestras y la promesa que hace ante cerca de 30 directores de MEM históricas y de escuela de reingreso es garantizar que el 100% de los alumnos iba a estar becado. Hoy lo dijo Néstor Rebecchi, director de la Escuela de la Boca, lo dice Jorge Schiavi, director de la Escuela de Pompeya. Estamos rondando en el 50%, en el mejor de los casos, cuando hay otras escuelas, ¿sí?, con el 80% o casi el 100% de chicos en situación de riesgo, ¿sí?, que llegan solamente al 30% las becas. Es decir, que no hay explicación posible, ¿sí?, por la cual deje de una familia que tiene cuatro, en la misma condición socioeconómica, cuatro hijos en una escuela, que tenga un chico becado y los tres no. Es decir, no hay explicación posible para esto. Esto que ayer el ministro manifestaba en la legislatura como una cuestión de emprolijar o de darle beca al que realmente lo necesita. Nosotros creemos que no hubo ninguna evaluación, que fue azaroso, como dicen los chicos acá, la entrega de la beca. Y como dijo también una legisladora, porque ahora dice el ministro que va a rever en las reconsideraciones de becas, en realidad el ministro lo que quiere hacer es una cirugía post-mortem, ¿sí?, porque primero le saca la beca y después está tratando de ver la posibilidad de que la cobren. Cuando sabemos que un chico que se le niega la beca, a veces ni siquiera hace la reconsideración. Tenemos que tener en cuenta que si se genera este periodo de reconsideración, los pibes pueden llegar a cobrar la beca en el mes de septiembre-octubre, con lo cual se pone en riesgo la escolarización de ese mismo pibe que hoy tal vez no cuenta con los medios para poder viajar. Nosotros en la escuela recibimos a diario muchos papás que nos dicen, a ver, no tengo dinero para viajar. Y si en caso de que llegue a salir mal el tema de un número de documento y no puede llegar a cobrar, ese papá se tiene que acercar otra vez hasta la Casa Central de Becas, hacer esa reconsideración, y muchas veces nos dicen, no tengo dinero para viajar. O sea, esta es la situación de muchas de las familias de nuestras escuelas. Convengamos que igual la CEMEM histórica se está dirigida a esta población, una población en riesgo, con características, con necesidades socioeconómicas y afectivas muy profundas, donde la escuela para ellos es muy significativa. Por eso que tanto becas como el resto del funcionamiento de todos los programas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son sumamente necesarios en nuestras escuelas. Esto es un pedido que le hicieron de alguna manera todos los directores de las CEMEM históricas y de las escuelas de reingreso al ministro actual de Educación. Lucía, otra de las estudiantes. Bueno, nosotros desde CETERA, y lo plantea la nueva ley de educación y también distintas expresiones, estamos totalmente convencidos, y creo que todos los que estamos en esta mesa, de la necesidad de los centros de estudiantes, de la necesidad de que los centros de estudiantes son una herramienta para que puedan manifestarse no solamente con reclamos, sino con propuestas. ¿Cómo se llega a las tomas? Nosotros, o sea, venimos movilizándose bastante tiempo, no solamente por el tema de becas y viandas, sino por diferentes cosas que también abarcan problemáticas en el colegio, bastante generalizadas también, que es principalmente el tema de las obras, infraestructura, que hay, o sea, muchas obras paradas, muchos colegios que se están cayendo, que no, o sea, no hay respuesta, hay obras que están en licitación y esas son las excusas. Y después, con respecto a los centros de estudiantes, también nosotros, por ejemplo, en el FADER todavía no lo tenemos legalizado. O sea, no está reconocido legalmente, por ende, los estudiantes todavía no tenemos una herramienta legítima para salir a reclamar. Y otra cosa también es que, o sea, después de todas las manifestaciones, las tomas y qué sé yo, también otra medida del gobierno es esto de salir, o sea, medidas muy represoras, como por ejemplo las listas negras que se hicieron en los colegios. O sea, ni bien se llega a la instancia de la toma, en todos los colegios baja una circular del gobierno de la ciudad para que se anoten los nombres de todos los alumnos que estamos participando y se llame a los padres para que sean responsables. O sea, que vengan a firmar y se hagan cargo de sus hijos o los retiren del colegio. O este tema de que no se deja dictar clases a los profesores también es como una barrera, un disparo a esta iniciativa de organización que tenemos los estudiantes. Acá está planteado, ¿no? Es una... Lo tenemos aquí, los directores nos lo han entregado y hacemos la denuncia de esta actitud, no solamente represiva, sino, como ya lo hemos denunciado, que nos hace acordar a viejas épocas negras de la dictadura. Me parece que no... La cuestión ahora es tener en cuenta la situación en la que se encuentran muchísimos alumnos de muchísimas escuelas, la escuela de los directores acá presentes. Todo desde hace mucho tiempo hay una devaluación en todos los aspectos de la educación. Desde muchísimas partes se está atentando para que cada vez esté en peores condiciones, desde lo profesional hasta lo humano. Y en este sentido, me parece que un programa de inclusión para las personas que para los chicos que están en condiciones bastante desfavorables, para que no dejen la escuela, es muy importante que no dejen la escuela, que es una puerta abierta a que se ingresen en la sociedad. No estoy de acuerdo con que sea una política facilista, sí algo de inclusión, como para que esta gente no se quede sin educación, que es lo más importante, que es la base para todo. Si uno hay que asumir el hecho de base de que uno no estando bien alimentado, no estando bien vestido, no está en condiciones de poder asumir ningún tipo de educación o compromiso. Entonces, para siendo bien básicos, como decía el señor, si uno no tiene dinero para viajar, no tiene las condiciones básicas y mínimas dadas para tener una buena educación, es imposible que haya una formación humana para que pueda haber una ética, una moral y, bueno, una nutrición educacional digna. Jorge, Mario, Néstor, ustedes que conviven con la problemática en la escuela misma, ¿qué cosas tenemos que ampliar? ¿Qué cosas la gente no sabe? Porque no tiene la posibilidad de acceder, Néstor. Esto del facilismo, ¿no? Creo que está instalado mucha gente la responsabilidad individual de la pobreza. Es como que en los 90 no hubiera pasado nada. ¿Tá? Es como que en los 90 el 50% de la gente dijo quiero ser pobre y llegamos con el 50% a este nuevo siglo con el 50% de la gente bajo la línea de pobreza. Me parece que eso está muy instalado, ¿no? Y en términos históricos también está instalado, aunque parezca mentira, con mucha fuerza en nuestro país la civilización y la barbarie. Y hay mucha gente que se resiste a incorporar a la barbarie, a lo que ellos consideran la barbarie. Mario, Jorge, sí, yo decía, ¿qué cosas? Es importante que la gente conozca. Claro, exactamente. Yo creo que las becas son becas de inclusión y se inscriben dentro de programas de inclusión. Es decir, que es una parte solamente de las garantías que tenemos que nosotros darle a nuestros jóvenes para que permanezcan en la escuela, para que ingresen y permanezcan en la escuela. Es decir, y otros programas de inclusión, lo que nos permite a nosotros es crear, lo que me permite también a las escuelas y a los docentes es mantener y crear innovaciones educativas y aplicarlas para mejorar la calidad educativa y que permanecer en la escuela con calidad educativa. Hay conflicto no solamente en la capital federal, lo dijimos en el comienzo del programa, también en otras jurisdicciones. Así que tenemos en línea al secretario general de SUTEBA, Roberto Robi Baradel. ¿Cómo te va? Te hablo Marianese de Canto Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Robi, ¿cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires? Contanos. Bueno, estamos esperando que haya una convocatoria del gobierno. El lunes anunció ayer el ministro que nos iba a convocar nuevamente el lunes para hacer una nueva propuesta. Esperemos que sea una propuesta que mejore la anterior, Nosotros le planteamos tres cuestiones: tiene que mejorar la anterior en términos de porcentaje, tiene que llevar adelante lo que estamos reclamando, que tiene que priorizarse el tema del básico, y tiene que pagarse en un solo pago. Tiene que la propuesta tiene que ser en un solo pago, no en dos como había planteado. Si es en ese sentido una propuesta en esa característica, la someteríamos a consulta de los docentes la semana que viene. Si no, vamos a estar definiendo medidas de acción. Estamos compartiendo, Roby, la tarde en este Canto Maestro con gente de Capital, que vos sabés que está también en conflicto. Hay directores de escuelas medias, hay chicos, estudiantes secundarios. Y solidarizarnos con la lucha de Capital Federal, porque además de una lucha por conseguir un mejor salario, es una lucha por mantener los valores democráticos, ¿no? Con el autoritarismo que y con las medidas que está llevando adelante, lamentablemente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Roberto Baradel, Roby, secretario general de SUTEBA, esperemos que las negociaciones y la oferta al gobierno provincial puedan llevar una solución, sean aceptadas y sean dignas para que puedan sentarse nuevamente, y te agradecemos la comunicación con Canto Maestro. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias a ustedes, un saludo a todos. Quedan unos minutos, no tenemos que desperdiciarlos y por qué no ampliar o hacer un recorrido por lo que está pasando a nivel nacional. Sí, igualmente aclarar a los oyentes, Francisco, Nena, Tito, secretario de UTE, Cetera Capital, el 3 de septiembre hay paro en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es, como dijo Roberto, el jueves este gobierno de la ciudad cerró el diálogo como cerró con los chicos, diciendo 0%. Hicieron una presentación diciendo que nuestro salario está por encima de la pauta de inflación, es decir, todo lo contrario a lo que dice. Y además, digo, en este contexto donde la pérdida de salario también está planteándose, tenemos conflictos en la provincia, así como está en la provincia de Buenos Aires, que hoy están discutiendo y abriendo mesa de diálogo, en Entre Ríos también, donde los compañeros han finalizado ayer un paro de 72 horas, y la semana que viene están esperando también una propuesta del gobierno de Entre Ríos. Los compañeros de Mendoza con paros de 48 horas esta semana, a partir de un error en el pago de los salarios, no abrir el lugar de discusión. Bueno, estamos planteando también la necesidad de poder encauzar cada uno de estos conflictos para poder discutir centralmente lo que hoy estamos discutiendo, que es la educación, lo que es el derecho social a la educación, lo que es la escuela media, el protagonismo de los estudiantes, el protagonismo de los trabajadores de la educación y el eje central de la escuela media, como con la necesidad de tener un conocimiento crítico que pueda, para que los chicos puedan acceder no solamente a fuentes de trabajo, sino a tener una visión crítica, una visión de la sociedad, y poder ser protagonistas de los cambios necesarios que hoy necesitamos en nuestro país. Lucía, Tomás, Tito, Néstor, Jorge, Mario, esta es la mesa de Canto Maestro y está abierta a todo lo que sea necesario, discutir, charlar, difundir, así que nos seguiremos viendo. Ojalá que alguna vez para festejar una victoria importante. Bueno, muchas gracias, y por supuesto que vamos a ir, como en el principio de este programa fue una parte de la victoria, que es la justicia a los represores, también avanzaremos para reivindicar a la educación como el derecho social para todos y para todas, y con justicia social. Canto Maestro, el programa de la Cetera.